Como Pachuco fino. 2014. Ahora lo de Caché Rihanna, yo sé. Y aparte las historias que me iba a contar van a estar bien buenas. Sí, sí, no, mi abuela se tocaba mucho, ¿no? No era mujeriego, pero siempre se iba de la fiesta. Solo donde vivieras. Ay, le gustaba tocar más que nada. Ah, ¿la de dejar? Sí. Acá para la chuleta. Mientras sea para la chuleta. Para las películas de ficheras, ¿sí? Ajá, también, ahora sí. Tocaban después que en aquella. No podías hacerme como si iba a hacer. No, no tiene nadie que está chido. Sí, más para así. Ahora tú te vas para. No, no. Políticos, todos los mismos. Yo creo así como mucha gente se deja de onda, ¿no? Por ese tipo de música y ahora ya la escucho como normal. Sí, sí, de familia. Sí, sí, sí. Pero esto sí no me la hace. O sea, lo que es es que si tú tienes acá todos los trompetistas con un pinche teclado, ¿no? Ajá. Sí. Con la caja de ritmos. Acaba las masas. Está clavada acá. Habla de algo.